Bueno, y ahora le traemos a una invitada especial, Remedios Jiménez, enfermera en la planta de salud mental en el Hospital del Poniente de Ejido. Buenos días, Remedios, ¿qué tal está? Hola, buenas tardes. Bueno, bien, con esta tristeza que tenemos todos, que nos ha surgido a raíz del COVID, pero bien, intentando hacer mi trabajo lo mejor que se pueda. Me alegro de que esté bien, a pesar de todo. ¿Cómo ha evolucionado la situación en su hospital tras haber sido uno de los más afectados por COVID-19 en la provincia de Almería? Bueno, en un principio se pensó incluso hacer un hospital de campaña cerca del edificio para así poder tenerlo preparado por si las circunstancias nos llevaban a tener que usarlo. Pero eso se ha dejado por el momento y lo que se hace es un control a la hora de la entrada y salida de enfermos a nuestro hospital. Se toma la temperatura al entrar, se dan mascarillas a todos los usuarios que no las lleven y si no son las mascarillas adecuadas también se les da. Entonces, yo creo que como en todos los hospitales, intentar pues que las visitas sean las necesarias. Remedios, en cuanto a la planta en la que trabaja, salud mental, ¿de qué manera ha afectado la pandemia a sus pacientes? Esta situación es cierto que es complicada en todos los servicios, pero en salud mental también hay una dificultad añadida y es que se necesita una rutina de trabajo por parte del enfermo y de los trabajadores de la planta para que la evolución de la enfermedad del paciente sea la adecuada. Y con esta situación la verdad es que esa rutina se ha perdido. Se intentó hacer durante el tiempo de confinamiento tener una relación con ellos a través de teléfono y de teletrabajo, pero es complicado, con ellos es muy complicado. Entonces la verdad es que sí que les ha afectado bastante. Claro, imagino que a la hora de desarrollar vuestro trabajo, al tener que tomar tantas medidas de seguridad, el contacto entre enfermera y paciente será más distante, por lo que les afectará. Bueno, por último, ¿cree que la gestión del coronavirus dentro de su planta está siendo efectiva? Bueno, todo lo efectiva que pueda ser. De hecho, ahora mismo no tenemos ningún infectado, ni paciente, ni dentro de la enfermería. Esperemos que siga así. Bueno, Remedios, pues eso es todo. Muchísimas gracias por darnos unos minutos.